Vamos a Montreal, la gran ciudad del Canadá. Allí están el presidente de Colombia, Álvaro Uribe, y sus acompañantes, funcionarios del gobierno, especialmente del área económica. Con ellos un periodista de RCN, nuestro enviado especial Antonio José Caballero, desde Canadá. Pues saludos cordiales de nuevo desde Montreal, Canadá, con un día frío. Cambió todo aquí, había temperatura de 20 a 23 grados. Ahora tenemos temperaturas entre 12 y 13 grados, está el cielo nublado y se anuncian lluvias para el mediodía. Aquí estaremos precisamente hasta el mediodía en Montreal. La mañana será económica prácticamente del presidente con intervenciones en diferentes foros, sobre todo en el Foro Económico de las Américas, que también cuenta con asistentes de la Unión Europea. Pero es cierto que el Tratado de Libre Comercio con Canadá está empantanado cuando realmente está en la fase de aprobación de ratificación por parte del Congreso de ese país, que es mayoría de oposición al gobierno de Canadá en este momento. Le preguntamos a Luis Guillermo Plata, el ministro de Comercio Exterior. Pues hombre, vamos a ver cómo van avanzando las cosas. Ya se ha pasado una primera etapa en el proceso de aprobación del tratado, esta es la segunda etapa, que es la etapa de debate. Vamos a ver cómo se encuentran las cosas, vamos a vernos con el gobierno, por supuesto, pero también con el Partido Liberal, que está apoyando el TLC y que es un partido clave para la aprobación. La oposición acá es importante para apoyar al gobierno, porque no, el gobierno no cuenta con el Congreso, ¿no? Sí, hay una oposición de los liberales, que es una oposición moderada, que es una oposición que es pro comercio. Entonces, mañana tenemos también reuniones con los líderes liberales para ver cómo se encuentran y cómo trabajamos juntos para sacar el tratado adelante. Pero todo va, digamos, en el calendario, no está empantanado, como se dice. No, yo creo que sea... yo no sé por qué de algún lado salió que se había retirado y que ya no estaban dando, eso no es cierto, pero estaban dando. Vamos a ver qué expectativas hay, cómo ellos conocen su Congreso, su Parlamento, perdón. Vamos a ver cómo lo manejan y cómo podemos apoyar esa función. O sea que podemos contar, digamos, de antemano con el TLC canadiense. Yo no quisiera decir que hay una fecha para la aprobación, que esto está ya listo, que vamos a regresar acá con el TLC aprobado, no. Pero creo que hay un trabajo para hacer y las probabilidades de que esto quede marchando este año son bien altas. No es cierto, pues, que esté empantanado y que mucho menos se haya retirado el tema del Tratado de Libre Comercio entre Colombia y Canadá. Se está estudiando, se está trabajando, hay una primera fase, ahora se está en la segunda, que es una fase de estudio en profundidad por parte del Parlamento de este país que tiene mayoría liberal, que es el partido de oposición, y con ellos, precisamente con esta oposición moderada, se dialogará en la parte política que tiene lugar desde esta tarde en Ottawa, hacia pasado mañana también con el presidente de la República. Por eso le preguntamos al canciller Jaime Bermúdez Berizalde cómo se va a manejar esto aquí a nivel político. El presidente de la República ha sido invitado por el primer ministro Harper de Canadá. El gobierno de Canadá ha sido un gobierno muy solidario con Colombia. Nos han apoyado en esto del Tratado de Libre Comercio. Ahora necesitamos retomar esa agenda y vamos, por supuesto, a hablar del tema del libre comercio con el Parlamento. En el Parlamento canadiense, el partido que tiene mayor peso, por decirlo así, político, porque tiene más representación, es el Partido Liberal. Nosotros no logramos la aprobación de este tratado solo con el apoyo del gobierno, en la medida en que el gobierno es un gobierno minoritario, es un sistema parlamentario y es un gobierno conservador. Por eso necesitamos también reunirnos con el Partido Liberal, con sus directivas y con los demás sectores que quieren mirar este acuerdo con cuidado, y vamos a seguir persuadiendo a todos los sectores de la necesidad del acuerdo. La visita es, pues, oficial, y estará el señor presidente en Ottawa los dos días que estemos allí, pues invitado por el primer ministro de Canadá, el señor Harper, en la residencia oficial para los invitados especiales aquí en Canadá. También le preguntamos al canciller Bermúdez Berizalde sobre el tema de la extradición que está tratando en Estados Unidos, donde vamos a estar pasado mañana también, es decir, el viernes a primera hora. Pues el tema de la extradición que está tratando en Estados Unidos, decía Fabio Valencia Cosio, quien es el ministro del Interior y de Justicia. Nos interesa, Colombia ha adelantado una política de extradición consistente, en los últimos años se ha extraditado cerca de 900 personas, eso ha sido una lucha muy eficaz contra el narcotráfico y el terrorismo, y necesitamos encontrar un canal y un vehículo permanente, estable, con unas reglas de juego claras, que le dé solidez a esta política. Ay, si en este momento, por ejemplo, no es claro el tratado de extradición, ¿qué? No hay tratado. Lo estamos haciendo a través de vías administrativas y los digamos las facultades legales que existen en cada país, pero no hay tratado, por eso necesitamos definir con más claridad el alcance, la naturaleza, las características y que sea un mecanismo permanente que por supuesto permita que esta política sea mucho más consistente. ¿En lo que se ha cumplido se falló mucho en lo que en los tratados que hubo? No, dice usted lo que se ha hecho con Estados Unidos, no, pero sin duda pues hay todavía aspectos débiles en los mecanismos, en las interpretaciones, en las facultades, que yo creo que es bueno reglamentar de manera más permanente y de común acuerdo con los Estados Unidos. Muchos puntos pues que han quedado pendientes en el tema de la extradición, y estamos viendo en este panorama del norte del continente, es decir, de Canadá y de Estados Unidos, pues el tema de la extradición que está tratando, repito, el ministro Valencia Cosio en los Estados Unidos, y que ya tendrá noticias acerca de lo que se ha hablado con las autoridades judiciales norteamericanas. En Canadá pues estamos ya en el primer día, el día económico, mañana y pasado mañana la parte política en Ottawa, y posteriormente en Providence en los Estados Unidos, pues estaremos reunidos con los alcaldes que esperan al presidente de la República en otra alocución que tendrá allí con ellos, en otra conferencia que dictará acerca de los motivos importantes para invertir en Colombia, y también hablará del tema del Tratado de Libre Comercio, esta vez con los Estados Unidos. Así le resumo pues lo que está pasando aquí rápidamente. Antonio José Caballero, enviado especial RCN en la radio de Colombia, Montreal, Canadá.